para comprender un país complejo, para unir un continente apasionante. Estamos en La Señal. Conducción, Gabriel Fernández. Nos acompañan estos medios en el análisis y la información. La Señal Medios, revista Cuestión Latinoamericana, agencia NAC y POP, prensa sindical internacional, agencia Alia 2. Esto es La Señal Radio, desde Argentina y para todo el Mercosur. Venía pensando, leía en algunos medios la necesidad de tomar en cuenta la defensa de la propiedad privada, ¿no? De garantizar la constitucionalidad de las decisiones gubernamentales y de disponer de una seguridad jurídica ordenada que facilitara la confianza en el funcionamiento de la República. Pensaba, en realidad lo que se le está pidiendo a Vicentín por un lado en una dirección y a Edesur por otro, es que cumplan con los contratos suscriptos. Es decir, es que paguen lo que deben y que brinden el servicio que se comprometieron a brindar. Es curioso que desde una perspectiva declamativamente defensora de la propiedad privada, se genere una invitación al delito desde las grandes corporaciones comunicacionales. En realidad, cuando se privatizan las empresas de servicios públicos, se le brinda, se le da, se le entrega el trabajo de generaciones a aquellos que, ¿para qué quieren esas empresas? Para brindar un servicio y cobrar por ese servicio. Lo único que se les está pidiendo es que lo cumplan. En este momento hay cortes en los más variados lugares de la provincia de Buenos Aires. Esos cortes no son enfocados, solamente aparece cuando hay protesta por el tema seguridad. Sin embargo, hay cortes en muchísimos distritos, lo cual ha llevado a los intendentes a plantear, bueno, quítenle la concesión. Obviamente, porque en medio de el frío y de la epidemia, los pobladores están, después de haber pagado durante 4 años tarifas extraordinarias, sometidos a la ausencia de servicios públicos razonables, para los cuales se ha pagado la prestación y que además están en manos particulares que decían que los iban a administrar mejor que el Estado. Exigir que Vicentín le pague a los proveedores, que salde su deuda con el Banco Nación, que traiga el dinero que se fugó. Exigir eso es una especie de loco atentado a la propiedad privada. En realidad no son exigencias ni comunistas, ni autoritarias, ni estatalistas, son exigencias burguesas. El Estado argentino y la población argentina lo único que está diciendo es, che, se comprometieron a esto, ustedes a fabricar alimentos y comprarle a los proveedores de manera adecuada y pagar por los servicios que le están prestando. Ustedes se comprometieron a poner electricidad en todos los hogares argentinos y en los lugares de trabajo. Simplemente cúmplanlo. Eso es lo que se está diciendo. Y sin embargo, el planteo que desarrollan los grandes medios es están atacando a la República. Arrancamos en La Señal. Saben que el imperialismo norteamericano intervendrá en América. Una mujer, un hombre, una gente, un muchacho, una muchacha, un muchache, una historia, varias historias, pero nada parecidas a como ya te las contaron. Una unidad de vida y de tiempo. Federico Tártara te cuenta una historia de un traidor, de un rufián, de un héroe, de un patriota, en fin, de gente que merece el amor y que pagarán por todos. Gentes que merecen el amor, pagarán, pagarán por todos. 19-9, bienvenido Federico Tártara a La Señal, ¿cómo estás vos? Hola Gaby, ¿cómo te va? Muy buenas noches para vos, para toda Radiográfica, La Señal, los compañeros y compañeras aquí, atravesando, atravesando este sacudón que nos impuso el universo, si es ese Dios que hay, no sé, alguien impuso eso, y también, por supuesto, el fantasma del comunismo. No hay sacudón de pandemia si no hay fantasma del comunismo, tienen que ir de la mano. Y están buscando vacuna para los dos, con más preocupación para el segundo que para el primero. Exacto. ¿Qué nos traes para disfrutar en esta noche fría ideal para escuchar radio, Fede? Hoy, Gabriel, vamos a hablar de un espía, quizás el mejor de todos. No es a los James Bonds, no es de esos que se tiran de los aviones en movimientos, ni que se sabe todas las artes marciales, anda con dinero, chicas y autos. Sí, es de los que más saben, claro, pero en otros campos, en la astucia, en la inteligencia, en esto de encubrirse, en el de aparentar y mezclarse con lo más conservador de la sociedad alemana. Porque claro, de quien hablamos hoy, de nuestro héroe, se llama Richard Sorg, y es alemán, y para este país peleó durante la Primera Guerra Mundial, pero a la vuelta ya vino, como los tiempos, bien socialista y adherido a la Internacional. En 1996, más marxista que nunca, viajó a la Unión Soviética y ahí, después de un largo y duro entrenamiento entre la nieve, fue reclutado por la inteligencia soviética y su primer destino fue la China, donde ya andaba Mao tomando algunas de las provincias. Ahí armó una linda red de espías. Él siempre decía que nunca tenían que ser de su país de origen, no tenían que ser de Alemania. Entonces eran chinos, japoneses, norteamericanos, alemanes, y tenían la misión de ayudar a Mao, pero también, obvio, abrimos el ojo ahí, profundizar la incidencia soviética en una zona estratégica para ese entonces. Dentro de ese lugar supo anticipar movimientos de los japoneses y también de los alemanes, lo que le valió las felicitaciones de los máximos mandos soviéticos. Richard volvió a Alemania al tiempo y retomó los vínculos que tenía con los círculos conservadores. Hace ahí una buena jugada, quizás la mejor de su vida, logra infiltrarse nada más y nada menos que en el partido nazi y luego consigue que lo contraten del diario Frankfurter Zeitung y vaya como responsable a Tokio, y ahí su misión más difícil empieza, ¿sí? Una verdadera vida de película. Ahí se adelantó a todo, a Pearl Harbor, a la Operación Barbarroja, que era el ataque de los nazis a Moscú, y que le permitió a Stalin hacer un movimiento de tropas para atraer algunas que estaban acantonadas en Siberia y puedan de esta forma defender Moscú, que fue central durante la Segunda Guerra Mundial. Pero al principio, José Pepe Stalin no le creyó para nada. Dijo que era un tipo que andaba en autos y en los burdeles e hizo oídos sordos el líder soviético y desestimó toda la data que traía Richard Sorg. Pero el querido Richard conseguía esta data fresca y buena, nada más y nada menos porque se había ganado la confianza de Eugene Ott, quien era el embajador nazi en Japón, en Tokio. Y la verdad que esto lo hizo, sí, es verdad, lo hizo a fuerza de tragos, de whisky, de vodka y también a fuerza de grandes banquetes que tuvo que soportar y una minuciosa forma, esto es muy importante, que tenía Richard de analizar la información que desvelaba cualquiera menos a Stalin. Convencido un marxista, nuestro Sorg, que fue hasta el final con sus convicciones, cuando lo agarraron y lo detuvieron, soltó solo algunas pocas palabras. Las más importantes fueron cuando ya estaba cerquita de la horca. Por el Partido Comunista, por la Unión Soviética y por el Ejército Rojo, dijo a las 10:20 de la mañana del 7 de noviembre de 1944, en el aniversario de la Revolución Bolchevique, y luego los japoneses lo horcaron. Stalin, es cierto, fue que nunca lo reconoció. La Unión Soviética sí lo reconoció, pero tuvieron que pasar 20 años y ahí le concedieron una medalla de héroe de la Unión Soviética. Ahí va Richard Sorg por el medio de la capital de Tokio, por las calles, el agente Ramsey, como se lo conocía, en su motoneta, esquivando el tranvía, va luchando contra los nazis, que en ese entonces a diario cegan millones y millones de vidas. Quiere nuestro querido Richard un mañana mejor, y para nosotros, Richard, los trabajadores del mundo hoy te reconocen y cantan por vos. Me has traído felizmente una información que no tenía y una historia que desconocía. Te agradezco de corazón, Fede. Gran abrazo, Gaby. Seguimos enganchados en la gráfica. Muy bueno. En la señal estamos casi todos. San Martín, Artigas, Perón, Tosco, Chávez. En la señal está usted, si quiere, porque la patria está en las señales propias. Bueno, aquí Gabriel Aníbal Rearte nos dice, empacho de número 5, sí señor, unas ganas de hablar de fútbol. Gracias Vivian Ellen, gracias a todos los amigos que se están comunicando, Luis Nieves, Arito AEP, muy atentos por brindar información.